Gracias. Que el Señor nos bendiga, hermano querido. Bien, nuestro hermano nos ha avisado, ¿no es cierto?, que él parte hacia sus tierras natales, hacia Arauco, donde está su hija viviendo allá. Y no lo vamos a ver más seguramente, pues hermano, hasta cuando Dios diga. Así que al final del servicio, hermano, todos los hermanos se van a despedir de nuestro hermano para que él se vaya contento con su familia. Porque si no nos vemos aquí de nuevo, nos vamos a ver en el cielo con el Señor. Así que al final nos invito y para acá para adelante, hermano. Y aquí adelante todos se van a pasar a despedir de nuestro hermano. Amén. Ahora sabemos que Dios nos va a acompañar por allá y el resto de días que él le queda, ¿no es cierto? No sabemos cuánto. El Señor se va a encargar de que pueda vivirlos en paz con la ayuda del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Bendito el Señor. También nos alegramos, ¿no es cierto?, por la noticia de nuestro hermano Manuel, de su hijo. Que hay que estar en los zapatos, hermano. Cuando a un hijo le pasa algo, los papás se desesperan, pues, hijo, no hay que hacer. Así que gracias al Señor que está bien. Oramos con mi esposa, hermano Manuel. No, oré solito con mi esposa, nuestra pastora. Oramos ese día inmediatamente para que el Señor guardara a su hijo y también a nuestro joven que le acompaña. Y gracias a Dios que el Señor les ha guardado, ¿no es cierto? Ya están saliendo de esa complicación, pues, hermano. Un accidente en moto no es nada muy, muy pasajero en realidad. Yo creo que una de las cosas que a mí me aterra es andar en moto. Hay personas que son, pero por decirlo así, diestras en la moto. Yo no, hermano, apurado en bicicleta, pero en moto yo no me veo en moto, hermano. La única vez que me subí en moto se me arrancó la moto, hermano. Ay, de ahí dije yo no, no, nunca más. Pero bueno, que Dios nos ayude, hermano. Ya, hermano querido, como vemos, como usted se ha dado cuenta, los hermanos que estuvieron en la mañana, está nuestra pastora acompañando, nuestra pastora Marisol, que estuvo 3 días en cama, 2 días y medio. Claro, tenía que estar 3 días. Pero su deseo de estar en la casa del Señor fue más fuerte. Así que vino a la casa del Señor con una tos espantosa, estado con casi un principio de neumonía y sin un sitio. Así que Dios también la mejore, hermano. Amén. Que pueda hacer sus quehaceres tranquila. Y mi esposa es una mujer muy hacendosa. Parece pirinola, hermano. Vaya. Es como un motorcito que tiene adentro, ¿no? Anda haciendo cosas para allá. Y el hombre, no es cierto, bueno, en el caso mío, yo me acuesto nomás a mirar. Echaba el chavillo. Que Dios bendiga a mi esposa. Amén. Ya, hermano mío, vamos a la palabra del Señor. Bueno, también, ¿no es cierto?, tengo que avisar, voy a avisar de mi hijo también para que sepan los hermanos. Bueno, orando, ¿no es cierto?, que mi hijo tiene que hacer los trámites en Serena, por eso que estaba apagada la pantalla, ¿no es cierto? Tuvo que viajar a Serena esta tarde a las 7 para que usted esté orando por el David, ¿no es cierto?, nuestro hijo, nuestro hermano David, para que el Señor le acompañe los trámites que tiene que hacer esta semana. Amén. Que Dios guarde también y proteja a nuestro hijo. Y estamos preocupados porque parece que la primera vez que va solo nos deja. Señor, ¿qué cuesta despegarse los hijos, hermano? Cuesta despegarse los hijos, hermano. La primera vez que yo salí del hogar, hermano, me las lloré todas, hermano. Dejar la casa, ay, Jesús bendito. No, ya a la hora de venirme, hermano. Qué terrible. A Punta Arenas, desde Santiago. Aunque me arrancara, ¿cómo voy a llegar a Santiago? Imposible, hermano. Así que me las lloré todas. Y ahí uno se da cuenta lo que aprecia realmente el hogar. Bueno, estar en la casa, ¿no es cierto? Ay, callejero, pero no estaba nunca en la casa. Y después que me fui, ay, quería poder estar en la casa. Por eso es que estamos también pidiendo al Señor que cuide a nuestro hijo, aunque él es pato casero, pero que Dios lo guarde. Porque lo echamos de miedo ya. Bien, que Dios nos bendiga. Vamos a hablar de esta palabra, hermano. Seguramente usted la ha escuchado tantas veces. Jesús dice acá, el pan de vida. El pan. Usted sabe que los pueblos sudamericanos somos mandados a hacer para el pan, hermano. Las masas nos enloquecen a los pueblos sudamericanos y curiosamente, aunque el pan es el alimento mundial, hermano, es en todas partes se da, hay pueblos que no son tan dados al pan por su característica que puedan tener los panes artificiales. Lo mejor es comer el pan natural, para que usted sepa. Hoy día se ha visto, por desgracia, que incluso el pan que usted come no tiene todos los nutrientes que debe tener el verdadero pan. Vamos a hablar de esto. ¿Quién es el verdadero pan? Cuando usted come ese pancito, ¿no es cierto?, de harina blanca, ya a ese pan, para que usted sepa, le sacaron un montón de nutrientes que están en la harina integral. ¿Me entiende? Y lo hacen porque es más barato. Sin embargo, para que usted sepa, ese pan que usted puede comerse con harina integral, que dice que me gusta el pan centeno, que me gusta el pan integral, ese pan trae los nutrientes y justamente trae una vitamina que ayuda al crecimiento, pero más que nada también ayuda a la parte corazón, parte física, previene los problemas cardíacos, hermano. Eso es la vitamina que tiene el pan integral. Y hoy día las empresas, por hacerlo más rápido y por abaratar el costo, le quitan esa cáscara que tiene, ¿no es cierto?, el grano de trigo, ¿no es cierto? Y los que son perjudicados somos nosotros. Miren cómo estamos aprendiendo aquí. Tiene, para que usted sepa, el mismo valor nutriente y tiene las mismas vitaminas que tiene la semilla que está dentro del cuesco del durazno. Para los que les gusta comer durazno, usted parte el cuesquito y la semilla que tiene adentro tiene las mismas propiedades que tiene el trigo y que previene las enfermedades cardíacas. Así que nunca más cuando vea un cuesco lo maté y sale por allá el cuesco. ¿La que ve usted? Pártale cómo hace la semilla. ¿Y eso es bíblico, mi pastor? Sí, ¿no? Es bíblico, para que usted sepa. De todo lo que está aquí, le dijo el Señor a Noé, puedes comer del fruto y su semilla. Amén. Que no vamos a terminar nunca de aprender, hermano, ¿no? Que Dios la bendiga. Bueno, el pueblo de Israel, hermano, sale de Egipto, para que usted sepa parte de la historia. Y, oiga, gente más amargada y buena para reclamar, yo no he visto que el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaste de aquí, Moisés? Nos sacaste de Egipto cuando en Egipto teníamos las ollas llenas de carne para la abundancia y nos trajiste al desierto para matarnos de hambre. El pueblo de Israel fue un mal agradecido con Dios. Dios los sacó con mano poderosa, eran esclavos en Egipto y Dios los sacó con mano poderosa, hizo milagros extraordinarios a través de 10 plagas. El pueblo egipcio y sobre todo, ¿no es cierto?, el faraón, que era el rey, por así decirlo, de aquel pueblo, de aquel imperio gigantesco, no quería dejar al pueblo de Israel hasta que Dios le doblegó su brazo y tuvo que dejar partir al pueblo de Israel, y poderosamente el Señor hizo un milagro y lo sacó de ahí, de Egipto. Y viendo el pueblo de Israel de que durante la noche les ponía una estufa, fíjese, o sea, una columna de fuego. No sé si alguien vio por televisión un tornado de fuego que hubo en un país. Es inexplicable, un tornado de fuego. Eso es lo que Dios les mandó al pueblo de Israel, un torbellino de fuego en la noche para que se calentaran. Y durante el día, con el sol abrasador en el desierto, les mandaba una nube para que no desfallecieran de calor. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios, pero en forma extraordinaria. Bien. Pero aún así reclamaba en contra de Dios. Irritaba el nombre de Jehová. Nos trajiste para puro morirnos de hambre. Y Dios le dijo, no sé, a Moisés, mira, dile al pueblo que les voy a hacer llover pan del cielo. Y les voy a dar a comer pan del cielo. Así que van a comer todos los días y el día viernes van a recoger dos porciones para que el día sábado, como tienen que hacer el día de reposo, ahí comen también pan y no estén trabajando y saliendo a recoger, van a tener dos porciones. Y el pueblo de Israel de repente ve caer una lluvia y empieza a caer pan, pues hermano, una escarchita ahí empieza a caer. Cuando caía el suelo, se formaba, ¿no es cierto?, como una escarchita, así como una miguita, pan integral, y comían. Y el pueblo al ver eso decían, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? En hebreo significa maná, o se lee maná. Entonces cuando uno dice maná, ¿qué es esto? Al final le pusieron al pan, ¿qué es esto? Maná. Así que comieron pan y se saciaron, fíjense, con un poquito de bocado se saciaron y pudieron comer y dejar de pasar hambre, porque ellos decían que pasaban hambre, a pesar de que Dios les daba todo, les daba agua, les daba carne, les faltaba el pan, les mandó pan también. Y el pueblo Israel así todo habló en contra de Dios. Entonces, esto que les he hablado, hermano, es alusión a lo que el pueblo Israel aquí le dice al Señor. Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto es el verso 31 de lo que hemos leído. San Juan capítulo 6, 25 al 35. Y Jesús les dijo realmente de que Moisés les dio a comer pan del cielo, pero ese no era el verdadero pan del cielo. Eso era algo que Dios le dio a comer a Israel, pero el verdadero pan del cielo está aquí al frente de ustedes. Gloria a Dios. Oye, cuando lo dijo así, bendito sea. Ah, se cayó de espalda, pero ¿de qué está hablando? El que comiera de este pan nunca más volverá a tener hambre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Qué extraordinario el Señor, hermano. Amén. Y el que viviera de esta agua que yo le puedo dar nunca más va a tener sed. Amén. Bendito el Señor. Porque hay una sed y un hambre dentro de nosotros, que es la sed de Dios, que es el hambre de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de las cosas de Dios, porque serán saciados. Bendito el Señor, porque Dios es justo. Dice que si Él alimenta a las aves del cielo, a los animales del campo, también alimenta, dice, a los justos, a los suyos. Pero solamente le da maná, no, también nos da el pan del cielo y también nos da el agua del cielo. Amén. Es Jesucristo el Señor. Amén. Para que usted sepa, Jesucristo el Señor se figura y tiene una figura en pan, en agua, en carne, en leche, en miel. Él se está tomando la figura de todas estas cosas que se hacen al ser humano. Bendito el Señor. Pero hoy día solamente hablaremos del pan. Bendito el Cordero de Dios. Este pan trae todos los nutrientes necesarios para que el ser humano pueda alimentarse y pueda también saciar su sed de conocimiento. ¿Sabía usted que el pan que Dios da es la palabra de Dios? Cristo, el Señor, es la palabra de Dios. Dice que Él es el verbo de vida. Y verbo significa la palabra. Cuando usted lee aquí la palabra de Dios y la encuentra aquí en una hoja, esto es Cristo que está escrito en estas páginas. Por eso que la palabra tiene vida. Por eso que usted la lee, ¿no es cierto?, y produce algo en su corazón. Porque esta palabra es Cristo vivo. Bendito el Señor. Esta palabra, cuando usted la habla y la comunica, transforma el corazón del hombre, de la mujer. Porque es un pan vivo que hace algo extraordinario en el interior del ser humano. Primero lo sacia cuando tiene hambre. Y empieza este pan a cubrir todas las necesidades básicas internas del alma, del corazón, del espíritu. Tenemos necesidades nosotros internas. Ahora estamos hablando de las necesidades espirituales. El ser humano necesita ser identificado, ¿no es cierto?, con algo. Y la conciencia es la que nos da, ¿no es cierto?, la conciencia misma nos empieza a dar testimonio de que hay algo más superior. Aunque el ateo dice, no hay Dios, pero el que dice así, dice la palabra de Dios, es un necio. Es una persona que no ha considerado su propia conciencia, que le da testimonio de que hay un ser más grande y superior. Por algo Dios nos puso la conciencia. Los animalitos incluso, fíjense, tienen conciencia de que hay un Dios grande y que Él las alimenta. Los pajaritos cuando cantan alaban el nombre de su Dios. Gloria a Dios. Los animales alaban el nombre del Señor. Gloria. Dice que hasta la tierra dice clara y gime pidiendo la redención a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Porque todos los días la tierra enferma, se ensucia, se contamina, empieza a variar, ¿no es cierto? Todo lo que tiene en la naturaleza, su clima incluso empieza a variar por la mala administración del ser humano. Qué increíble, hermano. Qué increíble que no se puede administrar la naturaleza, hermano. Los mares llenos de plástico. Qué increíble, hermano. Los bosques talados para poder, ¿no es cierto?, hacer productos también manufacturados. No sabemos nosotros como seres humanos cuidar la naturaleza. Los animales que podemos conservarlos muchas veces se matan por puro gusto y se tienen como trofeo en muchos lugares. En Europa se da mucho esto. Los animales que están en extinción producto de una mala manipulación del ser humano. Si por lo menos lo mataran para comérselo, pero ahí dejan tirado al animal y se llevan las puras cabezas como trofeo. Qué terrible, hermano. Y pensar que esos animalitos también son dados del Señor. Son creación de Dios. Bendito el Señor. Bueno, parte, ¿no es cierto?, de introducción también y parte también de conocimiento. La palabra de Dios es viva, hermano querido. Y cuando usted habla la palabra de Dios, tiene que tener en cuenta de que hay mucha gente que está necesitada, hambrienta de este pan. Cuando usted no conocía al Señor y buscaba por diferentes lugares poder saciar en parte su vida, algunos lo buscan saciar sus necesidades internas, o la buscan a través de las riquezas para poder, ¿no es cierto?, estar tranquilos, en paz y ser felices. No lo encuentran en las riquezas. Puede tener todos los dineros del mundo y nunca va a ser feliz, nunca va a encontrar paz en su corazón, porque esto lo llena la palabra de Dios. Amén. Este pan del cielo que fue diseñado para que nosotros pudiéramos también vivir confiados, tranquilos, bajo el alero del Señor, hermano. Bendito el Señor. Pero el ser humano que busca por aquí y por allá a través del deporte tiene un ideal, quiere tener un físico esplendoroso y tiene tremendos músculos y sigue, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, el físico culturista, que es una ciencia, fíjese, se alimenta adecuadamente y come los hierros, y come los calcios, come el zinc, todo, ¿no es cierto?, porcionado para poder empezar a crecer en forma sistemática los músculos de todo el cuerpo, ¿no es cierto?, los bíceps, los tríceps, los intercostales, ¿no es cierto?, las piernas y después los brazos, los hombros. Oye, una ciencia extraordinaria. Y cuando ya logra tener, ¿no es cierto?, un físico esplendoroso, la única fama que se lleva es un par de aplausos y un poco de plata porque ganó el primer premio. Y sigue tan vacío como al principio. Qué lamentable. Así es, señor. Pensando que va a llenar un vacío. No, porque no es, ¿no es cierto?, por las cosas terrenales. No es por la fama, no es por la gloria, sino que es el pan del cielo el que llena este vacío interior. Bendito el Señor. Va y se casa porque tiene un ideal, dice que quiere tener una familia, puede ser feliz. Y tiene una familia, una esposa, un hijo, y tienen a lo mejor una casa y viven en el lugar más apartado, extraordinario. Pero se da cuenta al final de cuentas que no es feliz. Porque el matrimonio incluso fue diseñado por Dios y es no una sociedad, sino una trinidad, por así decirlo. ¿Entiendes? Pero como un pastor que haya lo metido en medio, sí, por el Señor Jesucristo. Amén. Porque Adán y Eva todos los días estaban en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entonces su matrimonio es usted, su esposo, su esposa y el Señor. Amén. Y si Dios no está en medio, el matrimonio no funciona. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Porque el primer matrimonio, ¿sabe usted cuál era? Adán y Dios. ¿Ya lo ven? Porque Adán no podía vivir solo. Adán vivía con su Dios. Pero Dios dijo, no es bueno que esté solo, está conmigo nomás. pero necesita una carne. Y le dio a Eva. ¿Ve? Y ya no eran dos, ahora eran tres. Gloria a Dios. ¿Ve? Hombre, mujer y Dios añadido. Bendito el Señor. Amén. Eso es para meditarlo, pues, hermano. Amén. Para meditarlo. Porque si Dios no está en el hogar y en la familia, no funciona. Así que esa persona que pensaba que iba a ser feliz porque forjó un hogar, si no invita a Jesucristo a su casa, si no invita a Jesucristo a su hogar y a su matrimonio, no funciona. Que Dios nos ayude entonces a poder, ¿no es cierto?, arreglar esto para que podamos también ser bendecidos en el hogar. Bendito el Señor. Eso pasa cuando dejamos que este pan sacie nuestra vida y sacie nuestro hogar. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Hay un matrimonio en Santiago que pertenece a nuestra iglesia. Ellos vinieron a la iglesia, ¿sabe qué? ¿Por qué? Detrás de este pan del cielo. Porque los hermanos, ¿no es cierto?, estaban predicando en la calle. Y ellos dan testimonio de que, como estaban tan mal económicamente y no les alcanzaba la plata para comprar pan y tantas cosas, dice que estaban en la casa pasando tremendas hambre cuando escuchan la predicación. Y en la predicación de la calle, un hermano fue tomado por el Señor y decía: vaya hoy día a la casa del Señor, en tal parte, a tal hora, hay pan de Dios. Estamos repartiendo el pan. Y escucharon. Vamos entonces, están repartiendo pan. Aleluya. Vamos, le dijo a la esposa y ahora los niños, porque van a repartir pan. Y cuando llegaron allá, estaban tan contentos, sentados, que dijeron a la que van a repartir el pan. No, quiero nomás decir esposo, si ya van a repartir. Y miraba a todas partes, a ver si había movimiento, miraba para atrás, y pero se quedaron ahí escuchando la palabra, todo, y cuando terminó preguntaron: oiga, le dijeron, muchacho, ¿y a qué hora está terminando? No, ya terminó ya. Bueno, ¿y a qué hora va a repartir el pan? ¿Cómo? Sí, pues si yo escuché en la calle que dijeron que iban a repartir pan. Y ahí tuvieron que explicarle: no, lo que pasa es que el pan del cielo es cuando el predicador habla la palabra y Dios reparte pan del cielo. Y si usted come ese pan, nunca va a tener hambre. Aleluya. Fue tan impactado por esas palabras que desde ahí para adelante, a pesar de que no recibió pan físico, decidió ir todos los días con su familia, mientras hubiera servicio y reunión, a la casa del Señor. Gloria a Dios. Mire qué bonito. Y se convirtieron porque fueron detrás del pan. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Así que este pan hace efecto en el corazón del hombre, sí, hace el efecto necesario. Hace el efecto necesario para que la humanidad alcance a saciar su vida. Yo me recuerdo, hermano, de la búsqueda que tuve desde muchacho, una búsqueda incansable por llenar mi ser con algo que yo no sabía que lo que era. Y lo busqué entre los amigos, y lo busqué en todas partes, hermano. Lo busqué. Era un muchacho que no me daba cuenta de esta búsqueda. Quería ser feliz, quería tener paz en mi corazón. Veía que en la familia no había paz, que todos andaban peleando como el perro y el gato. Oiga, pero yo quería un poco de paz, un poco de tranquilidad. Lo busqué en tantas partes. Nunca lo pude encontrar. Lo busqué en los bailes, lo busqué con los amigos, lo busqué en las fiestas, lo busqué en la salida, en tantos lugares, hermano. ¿A dónde lo fui? Nunca pude encontrar nada. Lo único que puedo decirle, de que el día que yo llegué a una iglesia evangélica, ese mismo día encontré, porque Dios me hizo ver que lo que yo andaba buscando estaba en ese lugar. Dios. En un pequeño templo al frente del cementerio metropolitano, la clase Italia, ahí me llamó el Señor, y ese mismo día yo recibí al Señor Jesucristo, me entregué en sus manos, y ese mismo día pude encontrar lo que yo andaba buscando. Amén. Bendito al Señor. Amén. Ese pan del cielo que me fue impartido por boca del predicador me convenció. Eso es lo que yo andaba buscando. Y fue llenado mi ser. Bendito el Señor. Y de ahí para adelante jamás me he apartado de estos caminos hermosos, con alto y con bajo. Pero no importa, aquí estamos con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Así que cuando usted le da cabida a este pan y deja que Dios entonces empiece a entrar a su vida, Él empieza a transformar el corazón duro. Empieza a ordenar la vida. Empieza, ¿no es cierto?, a ordenar cada área de nuestro ser. Porque hay áreas en nuestra vida que necesitan ser ordenadas por Dios. Y a través del alimento de este pan es que Dios empieza a tirar líneas y empieza a ordenar, empieza a encajar las piezas. Y este pan va transformando nuestro ser. Cada vez que Dios nos habla por su palabra, nos empieza a corregir. Y el Espíritu de Dios, como trabaja con nuestra inteligencia, empieza a hacernos entender que tal cosa hay que hacerlo de esta manera y hay que dejar de hacer el todo. Y cuando empezamos a recibir este pan, entonces nuestra vida empieza a ser encauzada y encaminada hacia el reino de los cielos. No nos damos ni cuenta, pero el Espíritu de Dios así trabaja a través de esta palabra. Y empieza el Señor a encauzarnos, y empieza el Señor a hacerte ordenarnos, y empezamos a saciarnos, y empezamos a contentarnos. Trae paz a nuestra vida, y el ser humano empieza a entender de que no hay nada más grande que comer de este pan del cielo. Esto lo experimentó Pedro cuando les dijo una palabra hiriente, fuerte, para probar cómo estaba el corazón de ellos. Y les dijo después: si alguno de ustedes quiere abandonarme por lo que les dije, ahí está la puerta, pueden irse. Y Pedro le dijo: Señor, ¿pero a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que tú hablas llegan a nuestro corazón, cambian nuestro ser, ¿a quién vamos a ir? ¿Cómo te vamos a agotar? Bendito el Señor. Eso es lo que pasa con este pan. Bendito el Señor. Así que usted nunca deje de comer pan del cielo. Bendito el Señor. ¿Sabe lo que pasa cuando el ser humano deja de comer este pan del cielo? ¿Sabe lo que pasa? Empiezan a faltarle la fuerza. Cuando deja de comer este pan del cielo, se le nota en su cara que no está comiendo pan del cielo. ¿Sabe por qué? Porque esa alegría que emana del corazón cuando el cristiano está comiendo pan del cielo deja de ser. Y el pastor, la pastora lo mira y se da cuenta que algo pasa en su vida, dejó de comer pan del cielo. Este pan, ¿sabe lo que produce? Produce fe. Amén. Produce esperanza. Amén. Produce gozo en el corazón. Pero cuando usted deja de comer este pan, empieza en su vida a haber una rebelión en su corazón. Y empieza a luchar contra la voluntad de Dios. Y empieza a decirle a Dios: no, pero es que Señor, pero es que aquí, ¿por qué me pasa esto? Déjese encauzar por el pan del Señor. Deje que le pase a llevar su vida, el arado del Señor, a través de este pan. Y empiece a arreglar el corazón. Cuando así pasa, empieza a haber gozo. Porque se rinde a la voluntad de Dios. Y dice: bueno, Señor, tú me estás hablando ya. No estoy muy de acuerdo, pero Señor, haz como tú quieras. Y Dios empieza a trabajar ahí. Y Dios empieza a trabajar ahí. Cuando no está comiendo de este pan, empieza a dudar muchas veces. Por eso es bueno comer este pan del cielo. Primero porque le fortalece. Segundo porque limpia su vida. Le da fe. Tiene muchas características especiales el pan del cielo, el pan de Dios. Cuando llega aquí a la casa del Señor con sus problemas, sin que el predicador sepa, Dios le va diciendo. Aleluya. Y usted toma su parte de pan y se la lleva. Bendito el Señor. ¿Sabía usted de que el Señor, cuando estuvo frente a más de 10.000 personas, dice que son 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, más de 10.000 personas, alimentó a todos los que estaban ahí solamente con 5 panes? Quería que todo el mundo comiera. ¿Por qué? Porque símbolo, sinónimo de la palabra de Dios. No tenía que quedar ninguno que no comiera este pan que Cristo le estaba dando. Era un simbolismo. Ahí está. Y el Señor le repartió pan a cada uno. Pero era un símbolo de la palabra que él hablaba y que salía de su boca. Bendito el Señor. Esta palabra no solo imparte vida a su corazón, a su ser, a su alma, a su cuerpo, a su espíritu, también, hermano querido, trae una bendición encima de la bendición espiritual. Tiene que ver con todos los ámbitos de la vida. Amén. Amén. Esta palabra no solamente le causa para la vida eterna, para que sea salvo. Esta palabra de Dios también lo empieza a bendecir hacia afuera. Llegan las añadiduras, porque es necesario a veces la añadidura. Es necesario que usted también tenga que vestirse, porque estamos en medio de un sistema en este mundo. Es necesario que usted también tenga bendición material, y Dios se la añade cuando usted reciba este pan del cielo. Bendito el Señor, porque no podemos vivir solamente de espíritu. No podemos vivir solamente, ¿no es cierto?, por decirlo así, de la parte intangible. También esta palabra tiene que ver con la parte tangible. Cuando usted come este pan, hermano querido, aún su semblante cambia, fíjese. A Adán le fue profetizado de parte de Dios cuando salió del huerto del Edén, cuando todos los días recibía la voz de Dios y comía de este pan del cielo. Sin que dice, en un esfuerzo comía de la boca de Dios, y Dios le hablaba y él recibía y se fortalecía. Pero el día en que él pecó delante del Señor, le fue dada una profecía que fue una promesa para todos: comerás el pan con el sudor de tu rostro, te va a costar de aquí para adelante comer el pan. Y así fue, dejó de comer de la boca de Dios y empezó a labrar su propio huerto, a sembrar su propio trigo, a labrarlo, a cosecharlo y a hacer su propio pan, porque fue privado de comer del pan de Dios. Bendito el Señor. Y así estamos nosotros, privados de comer del pan de Dios. Pero hoy día Dios ha tenido misericordia. ¿Sabe usted cuánto anhelaba Adán poder estar nuevamente en el huerto del Edén y escuchar la voz de Dios? Porque era verdadero pan que llegaba a su vida. Pero nunca más se le fue permitido entrar al huerto. Quiso entrar al huerto y vio un ángel con una espada desenfundada. Dice que la revolvía. Y cuando quería entrar, no podía, porque si era tocado por la espada del ángel, moría. Así que con terror, con tristeza y amargura, tuvo que abandonar ese huerto. Y nunca más pudo comer. ¿Sabes lo que era el huerto? Símbolo de la casa de Dios y puerta del cielo. Ahí, en esa puerta, hay un ángel con una espada desenfundada. Y solamente pasan lo que Dios permite pasar. A usted se le ha permitido pasar. A este huerto del Edén, donde aquí usted come de la boca de Dios. Come este pan del cielo para ser fortalecido, para ser armado nuevamente. Llegamos del mundo todo desarmado, todo triste y angustiado, y aquí Dios nos levanta con esperanza y le dice: no te preocupes, porque yo estoy contigo. Vas a hacer tus cosas, pero yo voy detrás de ti para que te vaya bien, y voy a abrir una puerta para que nadie la pueda cerrar. Gloria a Dios, aleluya. Miles de promesas, y si las tomamos para nosotros, vamos a ser gigantes en la fe. Todas las cosas se van dando cuando tomamos este pan, cuando lo comemos y lo creemos de corazón. Bendito el Señor. ¿Sabe que este pan tiene una particularidad? De que cuando usted lo come, se empieza a ser real, se empieza a ser tangible, se empieza a ser físico. Usted lo puede ver. Por eso que las promesas se cumplen. Cuando alguien tiene fe, cuando usted tiene fe, come la palabra y se empieza a cumplir, a hacer real esa palabra. Bendito el Señor. Amén. Así que tenemos algo que practicar, hermano. Bendito el Señor. Pero mi pastor, yo estoy aquí escuchando y no veo que sea la realidad la palabra en mi vida. Bueno, si es así, es porque a lo mejor no es osado, a lo mejor tiene temor de poner la palabra de Dios por obra, a lo mejor ha comido solamente de este pan, pero no ha querido usted ver el privilegio o las propiedades que tiene este pan. Tiene que empezar a ver las propiedades que tiene. Este pan tiene muchas propiedades, hermano. Si el pan físico le da propiedades para que usted pueda comer esos nutrientes y pueda, ¿no es cierto?, crecer y pueda, ¿no es cierto?, fortalecerse, El pan de Dios que el Señor nos da es mucho más completo, hermano. No solamente le da los nutrientes para que usted pueda permanecer en la casa del Señor, al mismo tiempo le da fe para que usted pueda accionar dentro de la voluntad de Dios, hermano. También usted, que cuando usted come este pan y empieza a creerlo, el mundo, hermano querido, puede dar vuelta al revés si usted se lo pide al Señor. Pero mi pastor, que está diciendo, pero si es bíblico, hermano querido, si es bíblico. No es que le dijo Ezequías cuando estaba a punto de morir, fue el profeta y le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Y con tristeza este rey se dio vuelta hacia la muralla y le dijo: Señor, acuérdate que yo te he servido todos los días de mi vida con todo mi corazón. Y el profeta no alcanzó a salir de la casa del rey, del palacio, cuando Dios le dijo: devuélvete y habla al rey. Fue nuevamente, entró a la escalera por aquí, por allá, y le dijo: mira, rey, Dios ha escuchado tu clamor y te da de 15 años más de vida. Pero Ezequías, ¿no es cierto?, le dijo: bueno, y yo creo en la palabra de Dios, pero quiero una señal. Elige, le dijo, en que la sombra avance 10 grados o retroceda 10 grados. ¿Qué quiere? En esa palabra le dijo: ¿quieres que el sol avance o retroceda? ¿Quieres que el tiempo avance o retroceda? Que retroceda 10 grados, 20 minutos. Y el tiempo retrocedió en 20 minutos. Para que usted sepa, la ciencia ha descubierto que ese capítulo que está ahí, esos versos que le acabo de decir, son una realidad. Bien, gloria a Dios. Se tiene contemplado que el sol en tal fecha retrocedió esos 20 minutos, que son 10 grados, y al mismo tiempo dice de que esto corresponde con lo que hizo Josué cuando detuvo el sol 23 horas 40 minutos, casi un día entero. Y eso está registrado por la ciencia. ¿Qué le parece? Hay poder en Jesucristo, sí. ¿Y por qué pasó esto? Porque estos hombres comieron el pan de Dios y lo creyeron con todo su corazón. Así que coma este pancito hoy día, lléveselo para su casa, aliméntese. Y también alimenta a su familia. Y díganle a su familia: no sabéis nada lo que nos habló el Señor. Denle un poquito también de este pan, de este trigo, para que puedan fortalecerse en el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Mis hermanos, oremos al Señor. Padre Santo y Eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra bendita. Esta palabra, Señor, que es verdad, Señor, que es salvación y vida eterna, Padre. Este pan que es el